Son algo más de las 7 de la tarde. Estáis escuchando Radio Crash y esto es Cinefagia FM. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. ¿Qué pasa, Borja? ¿Cómo estás? Hola, Jairo. Buenas tardes a ti y a todas y todos los oyentes y escuchantes de Radio Crash y de Cinefagia FM. Y aquí estamos haciendo un ejercicio que hace tiempo que no hacíamos, ¿no? Hacer un programa sí. En stream desde cada uno nuestra casa. Estamos en los estudios auxiliares de Radio Crash. En tu caso, desde Radio Ceares. Y en mi caso, desde Radio Piedras Blancas. Me duele un poco decirlo, ¿eh? Pero bueno, ya sabes que siempre nos hemos arreglado, siempre nos hemos apañado. Y allá vamos hoy con un nuevo programa, el 338 ya, que estamos, es el segundo, el primero de diciembre, el del 12 de diciembre, hoy en directo aquí en Radio Crash. Y bueno, teníamos ganas de hacer un programa antes del especial navideño, Borja, porque... Uh-huh. Sobre todo, vienes de ver un clásico no tan popular, del que no hemos hablado, yo pensaba que sí. Y luego, además, vamos a hacer un comité que hemos transformado casi en Royal Rumble, porque es un comité Rumble ahí, un comité a tres, ¿eh? Eso es. Vamos a destapar ya nuestro clásico, que es Crash, la de Cronenberg, la de 94, me parece que es. Y después vamos a enfrentar un poco unos directores que son muy de la época, del estilo, pero con varias diferencias entre sí. Entre ellos son Wes Craven, John Carpenter y David Cronenberg, las tres Cs que llamaban. Sí, es verdad, son las tres Cs, exactamente, sí, sí. Dos de ellos todavía vivos y uno fallecido, lamentablemente, sí, Wes Craven. Yo además te propongo, bueno, ya lo hablaremos luego, recomendar, pues bueno, siempre el clásico no popular es casi siempre una ópera prima, ¿no? Vamos a ver las óperas primas de las dos Cs más jóvenes y luego la obra póstuma de Wes Craven, que como persona más mayor, pues bueno, supo además reconvertirse manteniendo ese terror y también con humor, además, ¿eh? Sí, sí, sí. Además, yo creo que lo hablaremos un poco más adelante, pero Wes Craven yo creo que es una de las figuras a reivindicar del fantástico, ¿no? Sí que queda... Cronenberg tiene mucha fama. De hecho, en los festivales más serios, entre comillas, se lo rifan. John Carpenter, entre los amantes de la ciencia ficción, también está muy reconocido. Pero Wes Craven tiene una influencia vital en lo que es el cine fantástico y de terror, con sagas como, por ejemplo, La Sociedad en Ojos, Pesadilla en Elm Street, reavivó la llama del slasher con Scream en los 90. Sí. Vamos, es un tipo súper polifacético y muy, muy a reivindicar. Pues nada, hablaremos de todo ello hoy en este 338, como decimos, metidos ya de lleno en la Navidad, Borja, ¿eh? Yo nunca he visto tantas luces in my life, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Yo todavía no he dado una vuelta por Gijón, queremos ver un rato a ver cómo está la City, pero supongo el espíritu, abarrotada. Sí, el espíritu de caballero. Vamos a luego, más adentrados o pegados casi a Nochebuena, haremos un especial navideño de estos que siempre nos gusta, pidiendo la colaboración a la gente, pero hoy el programa canónico habitual va a ser rápido express con la actualidad, con ese clásico que nos vas a traer y ese duelo a tres del comité. Y saludamos, como siempre, a toda la gente que está en las emisoras primas y hermanas y que nos está redifusionando y escuchando, además en el 105 de la FM, a Radio Cuca en Oviedo 107.2, que por cierto, mandamos un saludo a Secun, que hoy nos estuvo haciendo alguna cosa relacionada con la web, hizo una aplicación muy guay para escuchar las radios libres de todo el estado y le mandamos un saludo porque siempre nos escucha y le estamos muy agradecidos. Y también, pues eso, a esas otras emisoras fuera de Asturias que son Radio El Maidan Granada, Radio Espiritrompa, Radio Trama.cat, Radio Gainera.net, Radio Guiniguada en Las Calmas, porque siempre con calma ahí, en Las Palmas, de Gran Canaria, calma, no. Sí, sí. Radio Praenava y como siempre a toda la gente que está ahí en los podcasts, pues gracias por estar ahí y vamos con esa sección rápida de actualidad, Borja, marcada en la cartelera y en el box office, no sé si por algo que tengas tú en mente, además del bombazo ese del que todo el mundo está hablando, que es el de la compra de Netflix, que se quiere comprar Warner, pero mientras todo eso pasa, pues estoy viendo que en la taquilla, por ejemplo, está triunfando Zootrópolis 2 aquí en España, con una recaudación muy buena además. Sí, vemos como el cine infantil, familiar, sigue, es lo único que salva un poquitín la taquilla, tanto eso como el terror, con el estreno también de Five Nights at Freddy's, la segunda parte. Ah, si hablamos de Wes Craven. Sí, precisamente. Pues nada, como decimos, el cine de familiar, de animación y el terror, salvando un poco una paupérrima taquilla, que es la tónica que viene viendo en los últimos tiempos aquí en los cines españoles. Sí, sí, es cierto que salvo esa Zootrópolis con 6 millones de recaudación, no se le acerca prácticamente nadie, y esa Wicked parte 2, que también están triunfando en Estados Unidos, el resto, como bien dices, números pauperrísimos, ¿eh? Muy, es que muy, muy bajos, como nunca. Sí. Sí, sí, sí. Incluso, bueno, vemos este. Yo tenía un poco de fe también en este Drácula de Luc Besson. Pero nada, se queda con un cortísimo millón escaso de euros. Que, a ver, es mucho dinero, ¿no? Pero para la recaudación de una película de la talla de Drácula, pues no, me parece bastante, bastante bajo. Sí, mira, a la cartelera están llegando películas que hemos podido ver en el Fix recientemente. La película que Madrid no Radio Crash, por ejemplo, Aro Berria, una rareza que va a conseguir estar en cartelera, no sabemos por cuánto tiempo. Y también Continental, la película de Radu Jude, que también tiene un poquitín, es un poco draculesca, ¿no? Esa Continental el 25 que pudimos ver en el Fix. No me acuerdo si tú la habías podido ver o la tenías ahí marcada. No la pude ver, pero siempre el cine de Radu Jude siempre es garantía de calidad, ¿no? Hablábamos del cine rumano muchas veces durante el Festival de Cine y, bueno, como Radu Jude como máximo exponente. Sí, sí. Y lo gordo es, Borja, lo que te decía de Netflix contra Warner, ¿cómo será? La gente está dudando de si esto es bueno o es malo. Si este sistema capitalista en el que vivimos tiene un sistema antimonopolio, ¿será que no oye bueno que se anden comprando unos gigantes a otros, ¿no? En este caso sí que es verdad que, bueno, Netflix no es... Mira, hoy, por ejemplo, me enteré que Paramount también quiere hacerle una oferta a Warner para comprarla, y ahí sí que ya estamos entrando en algo un poquitín complicado, porque al parecer hay cierto vínculo pues muy conservador en Estados Unidos. Yo no sabía que el logo que imitamos, la Paramount, Borja, tenía ese espíritu tan conservador. Y asociado con una televisión de allí, pues bueno, Trump está un poco detrás, y entonces eso sí que ya da un poco más de miedo, porque bueno, las producciones pues tirarán a ser menos diversas, ¿no? Y arriesgarán menos, que ya lo están haciendo, de hecho. Eso es, pues al final el tema de los monopolios es que unifican una misma ideología que al final acaba acabando calando en la gente, ¿no? Entonces, igual el cine más independiente, el cine más contestatario, más revolucionario, queda relegado a un segundo, tercer, cuarto plano, y tenemos los reductos de los festivales independientes como el Fix para poder ver este tipo de películas no tan conservadoras y un poco más irreverentes, vamos. Sea lo que sea, lo que la gente sí que tiene miedo, sobre todo cuando la que compra es Netflix, es que la gente deje de ir al cine, pero bueno, eso yo creo que ya está más allá del tema de si compra o no compra la Warner, ¿no? Sí que es verdad que Netflix está abriendo un poquitín, sobre todo de cara a los Oscar, está estrenando algunas películas muy poco tiempo también, pero claro, es que ya todo se estrena muy poco tiempo. En salas, la gente tiene miedo a que pase eso, pero es que la gente tampoco está yendo al cine o no se está consiguiendo que la gente vaya al cine, entonces ahí está un poco la pescadilla que se muerde la cola. Sí, de hecho, hoy precisamente tenía apuntado aquí Puñales por la espalda de Entre los Muertos, esta película dirigida por Ryan Johnson, que sí que tuvo un reducido estreno en cines en noviembre, el 26 de noviembre, pero que hoy se estrena mundialmente el 12 de diciembre en la plataforma. Sí. Entonces, bueno, pues sí que yo creo que hacen esta estrategia por el tema de los Oscars y de los premios, pero luego después, a nivel comercial, pues les sale mucho más rentable hacerlo directamente en vídeo. Además, joder, antes era impensable que películas como esta, como Puñales por la espalda, que es un estreno, yo creo que con mucha aceptación a nivel del público y de crítica incluso, antes era impensable imagínate un directo a vídeo de una película de este Sí, disparado, tal y esto cual. que está haciendo Netflix. Sí. Bueno, que ya lo hubo también, que había directo a vídeo antes de que existieran las plataformas, hacían películas para eso. Así Sí, que. claro, pero estaban relegadas a unas películas Sí, sí. o con bajo presupuesto o una baja calidad que no se debe Sí. presuponer hasta puñas por espaldas. Sí. Bueno, hasta un clásico no tan popular que se colaba por ahí, el nuevo VHS también, ¿eh? Sí, bueno, claro, hace 2 días teníamos Flores en el Ático, por ejemplo, que no tuvo mucha adaptación o cosas así, pero Claro. bueno. Sí. Pero eso coge el pozo, coge a lo largo del tiempo, ¿no? No, no, o sea, las producciones directamente a vídeo que tienen éxito. Es el tiempo el que les da un poco la razón, no, no, no un reestreno. Bueno, Eso, a ver. veremos lo que pasa. Siempre nos quedarán los CMIs, Borja, los centros municipales donde se sigue proyectando cine y encima gratis. Que la gente, y últimamente estoy muy empeñado porque veo que lo otro está costando mucho, la verdad. Sí. El ejemplo que pusiste ahora de Puñales por la Espalda es tal cual, porque además la primera película, si ya hay una trilogía, se estrenó con mucho éxito. La segunda ya fue directamente a la plataforma, que quedó ahí. Y luego esta tercera, pues bueno, parece que hacen un esfuerzo, ¿no? Netflix siempre. Además, no podemos decir que Netflix es el mal, porque sí es verdad que, por ejemplo, muchas veces se ha arriesgado a dar dinero o hacer producciones donde no se podía sacar nada y ellos han apostado. O sea que al final, bueno, ahí está y son un gigante también, pero bueno, no es como. Yo considero que no es como otros mega gigantes de la industria, ¿no? Tú me quieres aquí, Borja, marcado. También en Netflix estrenó Guillermo del Toro y me quieres volver a hablar otra vez del Pinocho de Guillermo del Toro. Sí, porque últimamente lo estoy viendo en bucle por circunstancias, ¿no? Sí. Familiares. Y la verdad que me gusta mucho. Pinocho es una historia, el cuento en sí, que a mí me genera es bastante perturbador, jolín. Sí. Por ejemplo, el Pinocho de Disney es muy perturbador. Luego la versión que hizo hace un par de años o tres, Matteo Garrone, es brutal también de mal rollero. Y Sí. este que lo tenía un poco así relegado, porque bueno, no sé por qué le cogí un poco de manía, tanto Pinocho, lo redescubrí ahora hace poco y está muy bien. Utiliza un poco la fórmula del laberinto del fauno, una especie de utiliza ese cuento, digamos, como para criticar la política de la época, en este caso la política fascista de Benito Mussolini, y me parece muy guay, me parece Sí. una visión muy acertada y en estos tiempos que corren con una vertiente ideológica bastante marcada, que haya cine de este tipo, pues Sí. me parece, y gente tan importante como Guillermo del Toro, me parece muy importante. Bueno, hablando de plataformas también en Netflix, Guillermo del Toro estrenó directamente Frankenstein y además el otro día lo escuchaba diciendo que nunca en sus películas va a haber nada de inteligencia artificial, la magnitud de los decorados y la producción en la que se metió Guillermo del Toro. Y bueno, eso es evidentemente porque Guillermo del Toro tiene mucho caché y también porque Netflix pone el dinero para este último Una Frankenstein pasta, de Guillermo claro. del Toro. Sí, ¿no? Y además, jolín, últimamente estoy viendo, tú que estás dentro del mundo del diseño gráfico y todo esto, hay muchas librerías creadores de libros, sobre todo para niños, que utilizan la inteligencia artificial y luego lo comercializan, y muchas librerías están haciendo una especie de boicot a este tipo de producciones para fomentar la creatividad, ¿no? De la gente y fomentar las ideas de los creadores. Sí. Joder, Entonces, bueno. yo tengo un tarot de Guillermo del Toro que es buenísimo, ¿eh? Sí, está muy Sí, guay. sí. Mira, hablando un poco de animación, se estrenó también en plataformas un corto de la autora del Cuerpo de Cristo, Bea Lema, que adapta su obra y que está precisamente en Movistar, en la plataforma Movistar Plus, y que te recomiendo que lo veas, a ti y a todos y todos los oyentes. Que el otro día precisamente nuestra compañera Inés, que estuvo estrenando su corto en el Festival de Aguilar de cortos, y vino con premio y otro premio también se llevó Bea Lema por esa película que dices también, que viene de un cortometraje. No, es cortometraje, no es, bueno, es película, pero si es corto es película. Pero que Sí, es un. me parece un trabajo brutal el de Bea Lema con esa animación por hilo, ¿eh? Eso es. Ya fue un trabajo tremendo para hacer el cómic. Y después la adaptación también tiene un curro detrás tremendo. Y además con una historia de salud mental que muy bien tratada y que recomiendo mucho a todo el mundo. Y también, con, por supuesto, el trabajo de Inés, que sabemos de primera mano lo difícil que es sacar una producción amateur, bueno, sobre todo lo sabrán ellas, ¿no? Y que sobre todo en animación, que lleva muchísimo, muchísimo trabajo y pese a ser un trabajos relativamente cortos en el tiempo, detrás hay muchísimas horas de trabajo. Sí. Y Borja, me tienes aquí también apuntado. Creo que tenías pendiente también Yo Adicto y has podido ver la serie. Sí, me queda un capítulo, pero sí que estoy viéndola. Y me está gustando ¿Qué el tal? enfoque, cómo refleja el auto boicot que tienen las personas que sufren este tipo de adicciones y sobre todo destacar el papel de Oriol Pla, como decimos que había ganado el Grammy hace unas semanas Sí. y que totalmente merecido por cómo lo hace. Y no solo él, sino el resto del elenco, Marina Salas, Nora Sí. Navas, Bernabé Fernández, Catalina Sopelana, Sí, haciendo unos papeles tremendos. los tutores del centro también me llama mucho la atención Sí, el trabajo que tienen, ¿no? Me acordaba eso es. mucho, Borja, de aquel programa que hicimos de Días de Vino y Rosas, ¿te acuerdas, no? En este caso que Sí, sí, trataba sí. sobre el alcoholismo. El alcoholismo es una de las adicciones, por no decir la que más, porque además es así como un poco, hay veces que se toma menos en serio, ¿no?, que otras adicciones y está ahí. Y la verdad que, bueno, yo tenía ganas de que vieras la serie porque impacta mucho. Aquí en esta película, o sea, en esta serie está muy bien reflejado eso, ¿no? Que a veces el alcohol te sirve como inducción a otras adicciones y sobre todo cuando ya tienes una adicción te Claro. baja las defensas, digamos, te Claro, baja claro. las defensas que tú tienes de una manera normal activadas, ¿no? Para evitar ciertas sustancias. Una vez tomas el alcohol te lo inhibe y ya pues caes en esa espiral de consumo y aquí en esta serie lo refleja súper bien. Hay una escena de hecho en la que van a cenar y se pide en principio pide agua, pues se pide una copa de vino y ahí dice cuando es cuando empieza su Sí. decadencia. Sí, totalmente. Me acuerdo perfectamente de esa escena en la que llega allí, pues bueno, eso, un poco tal, con el agua, pero luego en el momento. Además, es que en el momento que toma la copa de vino, ya sabes que se va a ir toda la Sí, mierda. Sí, tal cual. sí, sí. Pues nada, Borja, yo acabé el otro día Anatomía de un instante, ese momento de la historia que fue el 23F desde tres perspectivas. Me gustó, yo tenía miedo un poquitín, pues bueno, a ver para dónde tiraba. Y sí que es verdad, bueno, al final no pone muy bien a la gente, en realidad. Sobre todo a mí lo que me impacta es que tuvimos un presidente que era un trilero, un vendedor de electrodomésticos, Sí, que se hizo cargo de un país porque, bueno, pues porque a un monarca sí, pues sí. se le antojó un poco y fue así, tal cual. Bueno, mejor un vendedor de electrodomésticos que un militar, cuidado. Totalmente. Y eso es lo grave, porque en el trasfondo de la Sí. serie está, pues bueno, el golpe de estado militar y todo eso que se fraguaba y cómo se pudo acabar con ello. Pues acabó con ello eso, un trilero, un comercial de la vida, engañando a prácticamente todo el mundo, porque Adolfo Suárez Sí, efectivamente. no dejó títere con cabeza. Pues nada, Borja, cerramos ya esta sección de actualidad, nos vamos ya directamente al clásico, que me imagino que tengas ganas porque además es un clásico que tú ya habías visto muchas veces y encima ahora lo refrescaste, ¿eh? Sí, no lo vi muchas veces, es la primera que lo vi ayer, ¿eh? Pero Ah, bueno, aún sí. así tenía Ah, ganas pensé que... de verlo. Ah, sí, muy Sí, bien. sí. Es de Pues estas nada. películas que siempre tienes ahí en el tintero y nunca te animas a ver y la verdad que la disfruté bastante. Hacemos una pausa musical y vamos con ella. Hola, cielo. Hola, cielo. Hoy he tenido un día muy interesante. Sí, yo también he tenido un día muy interesante. De acuerdo, pues empieza tú. Pues unos terroristas decidieron enviar un paquete caritativo lleno de regalitos que tuvimos que neutralizar antes de que volaran la oficina. Así que me tomé el resto del día libre. Un vaso de vino, la guitarra. Me estoy relajando. Vaya. De verdad, cariño, el mundo se está yendo al infierno por correo urgente. Cualquiera que siquiera se plantee traer a un niño a este mundo está cometiendo un acto de crueldad. Lo sé, estoy divagando y lamentándome. Perdona. ¿Qué me cuentas tú, cielo? Estoy embarazada. Thank you. clásicos no tan populares con Borja Fernández. Sí. Bueno, pues ya estamos en el clásico. Borja, como decíamos antes, Crash, la película de David Cronenberg, nos vamos al año 1996 y en este caso con producción canadiense, no producción americana. Así que yo pensé que ya habías visto Crash. No, no, no, no, no. Yo vi la Crash, la otra, la que se llevó los Oscar en la de 2000 y pico, Sí. 2004, que yo pensaba que era la misma, las confundía. Sí, ¿eh? Pero no, son películas diferentes y muy, muy, muy, muy diferentes, claro. Sí. A mí, yo esta película es una de esas películas que siempre ves como empezada, ¿no? Y la verdad recuerdo sobre todo mucho a Holly Hunter, claro, Claro, con claro. esas escenas Inolvidable. en el coche. Y bueno, ¿qué te llamó a ti la atención de Crash? ¿Cómo la descubriste? En este caso, es una historia que va más allá del puro videoclub, Borja. La tenías ahí, pero no la has visto hasta ahora. O sea, es una cinta que nunca llegabas a coger. Yo es que llegué allá tarde. Ya te digo que yo, para mí, Crash era la de 2004, la de Colisión, ¿no? La de que este, te digo de Sí. quién es, que se llevó muchos Oscars, esta película de Paul Haggis, que con Sandra Bullock, que es como una especie de historias cruzadas. Esa película me gustó mucho. Y cuando hablaban de Crash, yo identificaba con esta película, no iba más atrás. Pero Claro. ahondando un poco en la filmografía de Cronenberg, pues descubres que esto es totalmente diferente, ¿no? Es una película que no tiene nada que ver, es una película con una carga erótica, sexual tremenda. Así, por hacer un pequeño resumen, Crash va sobre. Empieza como un director de cine. Bueno, el inicio es brutal porque son escenas de sexo no explícito, pero muy, muy, con una carga erótica tremenda. Y bueno, ya empiezan con una relación entre este director y otra persona, una mujer, que cada uno tiene su vida sexual aparte y se lo comentan en común, ¿no? Y ellos entre sí también son amantes. Por circunstancias de la vida, el protagonista se ve involucrado en un accidente de coche y a partir de ahí descubre un mundo nuevo, ¿no? Descubre un grupo de personas que sufre de sinforofilia, una parafilia que consiste en la excitación sexual a través de incendios o en este caso de accidentes de coches. Sí. Y tienen mucha carga erótica. Sí. Vamos a escuchar el tráiler. Crash victim? Yes. There seem to be three times as many cars as there were before the accident. I need to see you, Ballard. I need to talk to you about the project. Beyond pleasure. Beyond pain. Beyond obsession. It's something we are all intimately involved in. Lies the rapture and the rage of Crash. Alliance Releasing invites you to fasten your seatbelt. You coming? Crash. Ahí escuchamos el tráiler, Borja. Yo no sabía, estuve mirando ahora, sobre todo porque es director David Cronenberg. Guión suyo, pero adaptado de una novela de J.G. Ballard, que precisamente también en su día, no sé si a través de qué director, hay un corto previo a la película también sobre eso que estabas hablando antes de escuchar el tráiler, sobre esa filia a los accidentes, ¿no? Ese placer que genera el accidente de coche mezclado con un poco con el sexo y tal. Sí, de hecho durante la película hay un monólogo de Elías Coteas. De hecho, te puse una escena por ahí que la podemos poner a continuación. En la cual Elías Coteas explica un poco lo que sienten, ¿no? Que después de una colisión no es una destrucción, sino es una creación de algo sexual, puramente sexual, que va más allá del propio sexo. Es una película bastante, eso, como decimos, explícita y dura incluso, porque hay personas que sufren accidentes y sufrió mutilaciones y se ve, ya sabemos cómo es Cronenberg, ¿no? Con esto de la carne nueva y este tipo de cine que hace él con esta unión entre las máquinas y la carne, incluso diálogos muy explícitos sobre esa fusión entre los fluidos corporales, sangre, semen y los propios vehículos. Y bueno, pues es un cuanto no llamativo, ¿no? El reparto es muy bueno porque está James Spader, súper joven, y lo hace muy bien. Holly Hunter, como decías tú, que está espectacular. Y Elias Koteas. En cualquier película que salga Elias Koteas, ya podemos clasificarla como clásico, ¿eh? Sí. Bueno, podría ser un actor clásico no tan popular también, ¿no? Elias Koteas. Eso es. Yo sobre todo lo relaciono muchísimo con las tortugas ninja, como no puede ser de otra manera, pero claro, también hace cosas muy interesantes como esta Crash. Mira, te decía Borja, de ese cortometraje de 1971, basado en la novela y un poco sobre lo mismo, ¿no? Además, dirigido por Harley Cockellis, eso, del Reino Unido, es un cortometraje de 17 minutos, dice la sinopsis surrealista y malhumorado sobre esa gente que convierte en fetiche los accidentes automovilísticos. Así que, de aquellos cortos, estos largos, ¿no? Sí. La verdad que Cronenberg no utilizó ese corto para lucrarse, para hacer financiación, pues, sino que lo coge de nuevo y hace el largo directamente. Sí. Como decimos, es una película que tuvo mucha, mucha controversia, y así como se presentó en el Festival de Cannes de dicho año, del 96, me parece, y en el jurado estaba Francis Ford Coppola, que le resultó tan grotesca la película que decidió no dar su veredicto frente a Crash, y finalmente crearon una especie de premio, ¿no?, que se llama Premio Especial de Jurado, que se lo dieron hasta Crash de Cronenberg. O sea que Francis Ford Coppola dijo, estoy muy impactado como para valorar esto, ¿no? Sí. Ostras, qué bueno. De hecho, sí, de que ya era presidente del jurado del festival y se opuso con mucha vehemencia a Crash, y bueno, y entró en contraposición de los del jurado, de los otros miembros del jurado, y al final eso, le dieron un premio especial a esta Crash. Bueno, sería un Coppola joven, ¿eh? Igual el Coppola de ahora, igual miraría ese Coppola y diría, no, hombre, no, pero Francis, ¿por qué? Vendría un poco trillado de hacer ese Drácula de Bram Stoker que hizo o cualquier cosa. Sí, sí. Y nada, y ¿tú recuerdas las películas estas de las Nasty Movies y tal? Pues sí, yo creo sí, que sí. Esta película tuvo una especie de juicio con la reina y la junta británica de clasificación de películas, pero al final un consejero de la reina dijo que no, que esta película que no tenía nada grotesca, no era nasty, y que se estrenara y tuvo distribución a nivel de Reino Unido. Sí, yo recuerdo eso que estás diciendo, Borja, precisamente todo el recorrido que estamos haciendo un poquitín ahora por la película, y sí que es verdad que pues encontrarme con escenas muy subidas de tono de Holly Hunter, y bueno, siendo un joven, pues bueno, quedarte ahí un poco impactado y luego de repente como verte un poco superado por la película. Por eso tengo como lagunas de esta película de igual no continuar, por eso, luego era bastante, bastante impactante. Estamos hablando de los 90, además. Sí, y además, bueno, eso, la fascinación también por la carga sexual, ya no solo entre personas, sino también por lo que comentan, ¿no? Por cómo lo explícito de los diálogos. Claro. Y aparte eso, lo que también el sexo y lo grotesco, o sea, y las personas con mutilaciones y tal, que bueno, que es muy del universo Cronenberg, pero que años después, por ejemplo, en Titane, de Jules Ducournau, que no se esconde al decir que Cronenberg es uno de sus referentes, está, yo creo que íntimamente relacionada, sobre todo con las escenas iniciales en las que la protagonista tiene una especie de relación sexual, sensual con un coche, ¿no? Sí. Claro, muy perturbadora. Nada, Borja, estaba mirando ahora precisamente, pues bueno, un poco las adaptaciones de J.K. Ballard. Mítica también es pues adaptación de El Imperio del Sol, la película de Steven Spielberg del 87, y últimamente hay una serie que pasó un poco desapercibida que creo que estaba en Netflix precisamente, Love, Death, más Robots. No sé si te das cuenta. Sí, pues un par de capítulos pues beben un poquitín de cosas que ha escrito J.G. Ballard. Así que, bueno, también un escritor no tan popular también, ¿no? Sí, con muchas adaptaciones ahí al cine que no que podemos ahí seguirle un poco la pista para sacar nuevos clásicos. Sí, tal cual. Pues nada, Borja, hacemos otra pausa y volvemos ya con esa cara B hoy Kumite, que además no es un Kumite a dos, es un Kumite a tres, con las tres grandes Cs del cine, o una de las tres grandes Cs del cine, las que traemos hoy en este episodio 338. Volvemos enseguida. ¿Qué, papá? ¿Tú qué opinas? Bueno, hijo número uno, lo que opino es tan macabro, coño, que no sé si decirlo en voz alta. Oigámoslo. Lo que tenemos aquí es un caso de muerte por atropello. Ese tipo de ahí asesinó a esas chicas tan guapas. Usó un coche en vez de un hacha, pero igualmente las mató. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué coño quieres que hagamos? El fiscal dice que no hubo ningún crimen. Esas chicas estaban nadando en alcohol y flotando en hierba. En cambio, el viejo de ahí salió limpio al 100%. ¿De verdad crees que se cargó a esas chicas premeditadamente? No puedo demostrarlo, pero como pensar es gratis, puedo pensarlo y eso hago. Ya, pero papá, él también está bastante machacado. Sí, coño, está machacado, pero joder, parecía que un puto gigante hubiese mascado y escupido a esa preciosidad de niñas. ¿No ha sobrevivido ninguna? ¡Qué coño! 2 toneladas de metal a 320 por hora, carne y hueso y las leyes de Newton. Todas las princesas han muerto. This is from you. Está comiendo el cable el tío. Se está portando genial, tío. Bueno, vamos a tope. Kumite, Borja, hoy, con la canción buena, la que te gusta. En este caso, podríamos hacer una versión nueva porque ya no es un combate extraño, ¿eh? Me imagino de repente en la película de Jean-Claude Van Damme ahí, de repente a tres, ¿eh? Combate a tres, un poco diferente, con ese tatami ahí, curvado, pero tres personas ahí metidas. Y en este caso, como decíamos... De hecho, hablando de Kumite, se me acuerda ahora que esto podemos meter también En la actualidad, van a sacar una nueva de Street Fighter para el año que viene, Sí, ando. dirigida por Kitao Sakurai. Sí. Entonces, bueno, ya sacaron un tráiler y está. Tiene buena pinta, ¿eh? Sí, mira, y últimamente cuando entro en YouTube, hay veces que hay vídeos a los que no entro y hay como mucha, ahora hay una especie de, pues se crean con inteligencia artificial, segundas, terceras, cuartas partes o nuevas versiones de películas que son mentira, ¿no? Por ejemplo, Titanic 3, ¿no? Que sale Leonardo DiCaprio del fondo del agua y todas esas cosas, ¿no? Y el otro día vi algo de Street Fighter y siempre me queda ahí como la duda, ¿eh? Así que, Sí, bueno, sí. si es realidad, veremos, a ver lo que nos A ver lo encontramos. que. Sí. Seguro que como la de Jean-Claude Van Damme, que no es, ¿eh? No, no, tal cual. Pues nada, Borja, sí. Las tres T's, David Cronenberg, Wes Craven, John Carpenter. No sé si queremos hoy que gane uno, si te posicionas con alguien. Yo creo que, bueno, ganar van ganando Cronenberg y Carpenter, porque el pobre Craven ha fallecido. Entonces eso ya va un Sí. poco en su contra, porque ya poco ya más poco recorrido tiene. Corre, sí. Pero sí que es verdad No levanta que cabeza, ¿eh? pues, literal. Pero sí que es verdad que Craven. Ostras, es que no solo es el más veterano impulsor de un nuevo terror, creador de figuras súper icónicas del cine, sino que es que al final luego encima se reconvierte el tío y también triunfa con lo complicado que es eso, ¿no? Sí, Wes Craven y quizás de los tres es el más tapado, digamos, pese a que tiene mucha Sí, ¿eh? influencia en el cine, como decíamos antes, porque joder, es el creador de. Quizá porque usó mucho el humor. El humor en su. Se supo reír de sí mismo, se supo reír del género, se supo hacer eso que hacía también Sam Raimi, ¿no? De usar el terror y la comedia. Pues Wes Craven también lo hizo y lo hizo muy, muy, muy bien. Pero en sus inicios no daba tanta risa, porque debutó con una película que trajimos aquí de clásico, no tan popular. La trajimos, yo creo, cuando hicimos el especial de Rape and Revenge, Sí, violación y venganza. sí. Y se trata de una película de 1972 que se llama La última casa a la izquierda, que es una peli muy dura, muy dura, muy dura, muy Sí, dura. la Muy dura por lo fastidiar. explícito, Sí, por la sí. violencia y me parece una peli brutal. Sí. Bueno, que quizás un poco descolocaba también, ¿no? Wes Craven, porque de repente tenía ese terror también, eso lo que dices, tan explícito, tan que te revolvía por dentro, y luego de repente meterle ahí un poco de comedia, pues a la gente le parecía un poco raro. Y luego tenemos a Carpenter, por ejemplo, Borja, que Carpenter sí que puede parecerse un poco más, bueno, yo no sé si igual te meto a ti en el saco, ¿no? Pero es un poco más como nosotros, Carpenter, en el sentido de más, como un poco más raro, de repente dándole a muchos palos, con películas también un poco bizarras también, ¿no? Músico también, a multidisciplinar, de los que nos gustan, ¿no? De nuestro, por eso los meto en el saco de cinefagia, Carpenter. Sí, Carpenter, cómo no, yo creo que La Niebla, por ejemplo, es una de las mejores películas de terror y ciencia ficción de la historia. Asalto a la comisaría número 13 también es un peliculón. Por ejemplo, a Claro. mí me atrapó mucho con Golpe en la pequeña China, porque Claro. pilla esa parte de aventura, terror, ciencia ficción, Claro, que luego también secuestro. da el salto un poquitín al mainstream también, Carpenter ahí Sí. con esos clásicos videocluberos también. Están vivos, por ejemplo, una película súper súper referente y que da gusto enseñar a las nuevas generaciones también y que tiene tanto simbolismo. Pues bueno, yo Carpenter me mola. Y también el creador de una de las sagas más prolíficas y seguidas y con más imitaciones del cine actual, que es la Halloween. Pero es que Claro. también se mete también en la ciencia ficción con 1997, Escape from New York, que es otra película, es que tiene no, la Tú coges cualquier película de John Carpenter, de su filmografía, y lo vas a pasar bien. O sea, sabes que lo vas a disfrutar. Sí, Pasa un totalmente. poco como Sam Raimi también. Sí, son un poco del estilo, es lo que tú dices, ¿eh? Sus películas son sinónimo de entretenimiento y yo creo que en la industria Carpenter, pues bueno, como dices, ha creado películas muy entretenidas y sobre todo el mérito también, pues bueno, si antes Wes Craven tenía a su Freddy, aquí tiene a su Jason de Halloween. Y encima es que entre estos dos luego surgieron ahí películas que enfrentaban a sus monstruos, ¿eh? Sí, su Jason, no, su Michael Myers. Eso, Michael Myers, no Jason. Que luego sí que son ese Cunningham cogió mucho de este slasher y hizo su Viernes 13 después a posteriori. Sí. Pero es Carpenter quien abre un poco la veda en este Sí. sentido. Bueno, y luego nos queda ahí en este trío Cronenberg, Borja, que claro, ostras, ahora después de hacerle un pequeño repaso a estos dos... Mira, antes dije La Niebla, sí que tiene una niebla, pero es La Cosa, perdón. La Cosa, sí, sí. Perdón, sí, sí. Se queda un poco atrás Cronenberg ahora, después de... Claro, es que esto es menudo dos gigantes. Sí, sí, son dos gigantes, pero al final Cronenberg tiene lo suyo también, ¿eh? O sea, yo creo que, como decíamos antes, tanto Cronenberg, o sea, Wes Craven como Carpenter va un poco a calzón sacado, ¿no? Que son como colegas, ese terror no mundano, sino más accesible al gran público, a todo el mundo. Y en este caso yo creo que Cronenberg se desmarca un poquitín ahí, es un cine bastante más profundo, crea esta idea que es una paranoia filosófica, que es lo de la nueva carne, ¿no? Ese tipo de horror corporal, esa transformación física, la infección, que me parece que da un giro aún más allá y es más de nicho. Yo creo que Cronenberg es un poco más de nicho y también está sí. tratado como un poco más elevado, ¿eh? Siempre está en festivales como Cannes, vamos, está siempre en el candelero de la florineta de los festivales, cosa que Wes Craven y John Carpenter están un poco relegados a más al gran público, al terror más mundano. Sí, sí, sí, sí. Es el niño mimado. Aparte, la estela de Cronenberg la sigue con un hijo, estoy viendo aquí, con Brandon Cronenberg, ¿puede ser? Sí, tiene un hijo, pero no sé si se dedica también al mundo del cine. Sí, sí, estoy viendo por aquí, canadiense, ¿no? Me imagino que sí. Pues bueno, la verdad es que, Borja, yo estaba pensando ahora, sí, sobre Cronenberg. Mira, me llama mucho la atención que la ópera prima de Cronenberg también beba mucho de la ciencia ficción, que es Vinieron de Dentro de 1975. Pues bueno, que también tiene ahí un poco de relación. Mira, además, un poco también... con también esos instintos sexuales que tienen que ver un poquitín con la violencia, ¿no? En esta película de ciencia ficción, como decimos, del 75, y que es la ópera prima de Cronenberg. Sí, de hecho también es una película con un alto... Es que mezcla muy, muy bien la parte del cuerpo, lo visceral con lo sexual, ¿no? Hace esa unión tanto en Existence como en esta propia Vinieron Dentro de, como en Crash. Es que va muy ligado el sexo y el cine de Cronenberg. Sí, sí, sí. Y bueno, como dices, de Videodrome, de Reanimator, Videodrome, entonces, claro, la Mosca también, Hellraiser. Bueno, es que claro, es que menudos tres, Aquí va a haber un empate, claro. Sí, sí, sí. Incluso en sus películas que tienen menos que ver con esa... con ese terror corporal, con eso del cuerpo y tal, que esa cosa de cambio, por ejemplo, en Una Historia de Violencia o Promesas del Este, vemos esa violencia intrínseca que no se haga tan explícita, la verdad que te golpea como espectador. Eso es, sí. Pues bueno, Borja, nos queda un minutillo de conexión gratuita aquí para cerrar este Cinefagia Especial y Express desde cada uno de nuestros estudios auxiliares. Decía yo de la ópera prima de Cronenberg, Vinieron de Dentro de, la de Carpenter, Dark Star, del 74. Tenemos aquí, yo creo que clásicos no tan populares para comentar. Y además, mira, con solo un año de diferencia, y la obra póstuma en este caso de Craven, porque la prima ya la hablamos, es Scream 4 de 2011, con el que se cerró la saga para él, que luego la saga siguió a pesar de que él estuviera fallecido. Sí, y va a continuar porque hay otra secuela para el año que viene, me parece, o están en negociaciones. Así que Wes Craven para mí es la figura a reivindicar. Quizá está un poco en un segundo plano, pero hay que reivindicarlo. Pues hoy en este comité, que pocas veces tiene ganador, tampoco lo tiene claro porque las tres Cs son súper importantes para el cine, pero en este caso nuestro pequeño mensaje de cariño para Craven que tanto nos dio. Nos despedimos ya, Borja, llegamos prácticamente a la hora de programa. Muchas gracias a toda la gente que está ahí al otro lado del micro arcoiris de Radio Crash y nos vamos a seguir escuchando a lo largo de esta Navidad aquí en el 105 de la FM en Radio Crash. La banda sonora que pusimos hoy a este 338 tiene que ver con Stranger Things. Vamos a ver si a lo largo de la Navidad podemos analizar un poquitín a Stranger Things más allá del fenómeno sobre el porqué que dé ese enganche con la gente, que no es solo por esa nostalgia, sino también por esa cercanía de personajes, algo que muchas series de hoy en día, que son un poco más de nicho, no tienen. Escuchamos temas relacionados con su banda sonora a lo largo de las temporadas y nos vamos a despedir con un tema de Michael Jackson que sale en el primer capítulo de esta nueva temporada, que es la quinta y última. Recuérdanos redes, Borja. Y bueno, para acabar vamos a recordar las redes sociales, facebook.com/cinefagfm, @cinefagfm tanto para Instagram como para Twitter, y nuestra página web cinefagfm.wordpress.com. Pues ahí teníamos esas redes, Borja, muchas gracias, que nos traen por la calle de la amargura muchas veces, pero bueno, ahí hay que estar. No te olvides también del Letterboxd, que últimamente le estamos dando un poquitín de caña y a esa app, y que hemos estado metiendo también dentro de la cobertura que hicimos al Fix todas las películas que hemos visto el equipo de Cinefagia en el Fix y que se pueden consultar en una lista de Letterboxd. Yo creo que sí, lo que decíamos antes, ¿eh? Nos vamos a ver en breve para ese especial navideño. Nos vemos la semana que viene, el especial de Navidad. Sí, sí, sí, ahí estaremos con toda la gente que quiera participar como todos los años. Un saludo para todas y todos y nos vemos. Chao, chao. Un saludo, chao, chao. Nos escuchamos aquí en Radio Crash.